no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar. Y como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esa es nuestra línea para también si quieren conseguir los libros Luz de Ángeles o Ángeles a tu alrededor, que no están en las librerías, solo los tenemos nosotros, así que nos llaman allí, de los cuales soy autora, o para irse anotando para el taller del 4 de octubre, o para lo que realmente necesiten saber. Bueno, hoy es el Día del Maestro, así que les quiero mandar un abrazo enorme, un beso enorme a todos los maestros, a todos, aquellos que cumplen con ese trabajo tan importante y tan fuerte y tan sólido en la vida nuestra y en la de nuestros hijos, y aquellos que son maestros de vida también, aquellos que nos acompañan todos los días de nuestra vida con una enseñanza, con el crecimiento, y que ojalá tengamos en algún momento la alegría de poder decir, bueno, hoy es un feliz día para los maestros, porque no están matándose y luchando por una vida más digna. Ojalá la vida digna se la demos porque corresponda, porque ellos tienen en sus manos la educación de nuestros hijos, la educación de nuestro futuro. Así que vaya un abrazo enorme para todos los maestros. Y aquí vamos con el ángel del día de hoy. Viene a nosotros el arcángel Rafael. Trae sanación física, mental y espiritual a nuestras vidas cada vez que pedimos ayuda. Pero además de traer salud, es el protector de los niños pequeños. Es el protector de los matrimonios. Y es el protector de todos los profesionales de la salud. Así que cada vez que tengamos que recurrir a un médico, a un profesional, podemos, cualquiera de la salud, podemos pedir su ayuda. Él hará más fácil el camino. Si estamos enfermos y pedimos su ayuda, seguramente que los caminos se aclararán y podremos encontrar la mejoría. Ustedes saben que yo, a través de todos estos años, a través de cada vez que he tenido oportunidad, digo que el arcángel Rafael a mi vida ha traído el milagro de la sanación en mí, en muchos de mis seres queridos, en muchas de las personas que conozco también. Es un ángel reparador y purificador. Trae a nuestra vida el bienestar. Nuestro cuerpo se mantendrá sano junto a nuestra mente y espíritu si pedimos su ayuda. Muchas enfermedades del cuerpo provienen del espíritu y de la mente. Por lo tanto, no dudemos en llamarlo. Nos asistirá a nosotros y a nuestros seres queridos. Su nombre significa Dios cura. En la Biblia, en el libro de Tobías, viene a sanar a su padre. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está delante de la gloria del Señor y tiene acceso a su presencia. Podemos ver su amorosa imagen en la iglesia que lleva su nombre, San Rafael Arcángel, o en las estampitas. Regalarlas a quienes están enfermos ayuda mucho a su sanación. También podemos decir, amado Arcángel Rafael, te pido que me ayudes a sanar de, ahí menciono la enfermedad, la situación, lo que queramos sanar. Su causa y efecto sobre mi ser y recuperar la perfecta salud. Gracias, Arcángel. Sé que me has escuchado. Dios nos hizo sanos y prósperos. Si lo pedimos, con mucha fe, nos ayudará a volver al camino y así transmitir su palabra. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Rafael que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y el Arcángel Rafael no solamente viene a sanar el cuerpo físico, ¿eh? A sanar este rastro que hemos dejado sobre nuestra vida de lo que nos ha pasado por nuestra cabeza, por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, por toda la falta de perdón, por ejemplo. Todo lo que hemos arrastrado durante la vida nos enferma. Y él viene a ayudarnos a cortar con esos lazos, a sanarnos, a recuperarnos y a empezar de nuevo. Pero también nos puede ayudar a sanar actitudes, que son las que nos llevan a ese tipo de enfermedades. Nos puede ayudar a sanar esta cosa de estar siempre cayendo, tropezando siempre con la misma piedra, porque no sanamos el aprendizaje, no superamos el aprendizaje. El Arcángel Rafael no solamente te sana del cuerpo y el alma y la mente, sino las situaciones en las que estás metido. Sana tus elecciones, sana tus errores, sana tus miedos. Te ayuda a sanar. Dios cura, significa Rafael. O la cura de Dios, como lo quieras decir mejor. Lo importante es que Dios cura a través de él. Y cuando uno empieza a invocarlo en salud, mejora las cosas cotidianas. Y cuando uno lo invoca cuando está enfermo, ayuda a encontrar a los profesionales indicados. No todas las enfermedades nos tienen que llevar a la destrucción. La mayoría de las enfermedades tienen que ser nuestros maestros, ayudarnos a enseñarnos el porqué. Hay enfermedades crónicas que vos decís, bueno, esto no se cura. Depende de la palabra y la actitud de quién. Porque controlar una enfermedad crónica, controlar una enfermedad que vos tengas con los medicamentos, con el tratamiento, pero con la actitud, también hace que se minimice. Cuando vos estás trabajando con los ángeles, todo es posible. Es posible cambiar aquello que te enferma. Es posible cambiar aquello que te lleva al dolor, al miedo, a la angustia. Porque sanar es superar. Cuando yo voy sanando, voy superando etapas, voy cerrando etapas. Si yo no cambio la actitud, si vuelvo a me sano de una gripe, para dar un ejemplo sencillo, y vuelvo a salir poniéndole el pecho al frío y pensando que todo lo puedo, ya estoy debilitada por la primera, la segunda va a ser más fuerte. Y si vuelvo a salir después que salgo, la tercera va a ser más fuerte. Y se va a complicar con alguna otra cosa. Bueno, así como de sencillo es un resfrío o una gripe en nuestra vida, hay otras cosas en las cuales nosotros no cambiamos. Seguimos haciendo lo mismo. Intentamos de la misma forma. Y eso nos lleva al mismo resultado. Eso nos lleva a estar siempre en el mismo camino. Si yo no acepto los cambios, y mi actitud es, me enfermo ante los cambios. No puedo vivir paralizado. Tengo que seguir adelante. Entonces tengo que sanar esto que no me permite hacer los cambios. Tengo que ir a sanar la causa y el efecto. O sea, tengo que ir al origen del por qué estoy mal. Y no hace falta estar enfermo para estar mal, porque la enfermedad es la manifestación de todo eso. Estoy mal, me siento mal anímicamente, físicamente, emocionalmente. A veces estamos con problemas de dependencia, Dependencia al cigarrillo, dependencia al alcohol, dependencia a todo, a la comida, a la mala alimentación, dependencia a... Eso también te puede ayudar el arcángel Rafael a tomar una actitud sana, a saber decir no en el momento indicado. ¿Cuántas veces es más fácil castigarnos creyendo que nos estamos gratificando que gratificarnos en serio? Pero Rafael no solamente viene para que podamos modificar actitudes del cuerpo y de la mente, sino del alma. Cuando uno está con el espíritu dolido, si yo estoy atravesando una situación en mi vida que me enferma de dolor, que me muero de dolor de corazón, de dolor de alma, viene a ayudarme a que yo pueda encontrar la superación de ese dolor, de quedarme atascado en este problema. Es como si te caíste en un pozo o metiste la pierna en un pozo, te duele porque te lastimaste, pero el pie sigue atado a ese pozo. Por eso a veces la sanación, la curación, el avance del paciente es cuando toma la decisión de salir de ese mismo espacio. Entonces Rafael puede venir a sanar esa costumbre de sufrir, esa costumbre de cargarme a todo el mundo a upa, o también esa costumbre de dejar todo para mañana, ¿no? Corro, postergo. Claro, desde la actitud parezco muy piola porque lo puedo mandar para adelante, lo puedo patear para adelante, pero por ahí desde el subconsciente me pesa, lo tengo grabado en mi cabeza, no avanzo. No es como creo, que bueno, está ahí, lo dejo ahí. No, está. Da vueltas, y ese se va haciendo de un granito de arena a una montaña. Y eso nos enferma. A lo mejor si yo puedo cambiar esa actitud de no querer darme cuenta, ¿no? También cambiar la actitud de darme cuenta de todo, estar con la cabeza acá, los oídos allá, y la mente puesta a ver qué piensan, qué dicen, el tratar de agradar. El estar permanentemente tratando de ser queridos, eso te aseguro yo que enferma. Porque muchas veces cuando nos falta afecto por algún lugar de la vida, y esto te lo puede decir cualquier profesional, cualquier psicólogo te va a decir, deje de buscar afecto, quírase usted un poquito. Y la ayuda del arcángel Rafael viene para ayudarte a sanar las emociones, las actitudes, los miedos, las preocupaciones, lo aquello que te está trabando en un punto de tu vida, bueno, necesita ser sanado. Vos sabrás a dónde le tenés que pedir sanación. Y si no sabes, porque precisamente o estás negando o no te podés dar cuenta, o realmente tenés como un cassette puesto en que haces todo mal, o que no sabes hacer nada, o lo que fuere. Rafael viene a ayudarte a sanar eso. Pedile que te ayude a sanar todo lo que esté mal en tu vida. Pero no lo hagas ahora y mañana sigas con tu vida cargándote las espaldas o dejando todo pasar o no poniéndote en el lugar que querés estar. Tenés que trabajar todos los días. El rezar, el pedir, el conectarse con los ángeles es un trabajo cotidiano. Es un tratamiento de por vida. Bueno, puedes pedirle a los ángeles hoy porque tenés una crisis y después ya mañana no, porque vas a volver a caer en la crisis, por ahí desde otro color, desde otro lugar, desde otro espacio. Rafael nos viene a ayudar a sanar todas las situaciones que están mal, a corregir, a redireccionar, a poder decir desde adentro mío siento que esto me cae mal. Y no sigo. Y bueno, hoy no puedo, ¿viste? Porque mañana, hoy no puedo. Hoy, ahora. El arcángel Rafael le podés pedir ayuda en este instante y resolver las cosas aquí y ahora. El hacerte un problema menos cada día te va a ayudar a tener un dolor menos al final del día. Un miedo menos. Una situación menos. El arcángel Rafael te ayuda a sanar esto de estar pendiente de cómo lo voy a resolver. Lo pones en manos de Dios y avanzas. cambiás ese circuito del que te hablaba al principio, cuando te decía, haces las mismas cosas, vas a recibir los mismos resultados. Las personas que descubren o las personas que están trabajando en un proyecto, si hacen siempre los mismos pasos, van a llegar siempre al mismo resultado. Pueden cambiar la forma. Bueno, tu vida puede cambiar la forma despacio, día a día, hora a hora, minuto a minuto, situación a situación. Poder decir no, aprender a decir no. Poder decir, mira, no puedo. No, esto no es para mí. Esto no me toca. Esto no es lo que en este momento yo puedo hacer. ¿Sabes cuántos dolores te va a sacar eso? ¿Cuántos accidentes menos vas a tener? ¿Cuántas veces menos te vas a chocar contra la pared? Porque uno se va rumiando cuando no sabe decir ni que no, ni poner las cosas en su lugar. Y una de las cosas que vas a aprender de la mano del arcángel Rafael es a sanar sin lastimar. Y mucho menos lastimarte vos. Vas a poder sanar una relación con alguien desde el origen. Vas a poder hablar con ese alguien buscando la sanación. No importa que el otro no esté ni preparado, ni tenga ganas, ni lo haga porque quiera, sino porque la situación, pedir vos al arcángel Rafael antes de estar con esa persona, que te ayude a sanar la relación con esa persona, el diálogo con esa persona, la comunicación, el juego que hay entre ustedes, que pueda ser un juego sano, que pueda ser un dar y recibir en una forma sencilla, clara. No todo el mundo puede cambiar. No me refiero a nosotros que estamos hablando de los ángeles, sino a los receptores de todas estas oraciones. Yo pido que cambie, no sé, para dar un ejemplo, a ver, algún personaje que a mí no me gusta escuchar o ver, pido que cambie. Bueno, no, probablemente yo pida que sane su maldad, que sane su oscuridad, que sane su... Y no lo voy a lograr porque la otra persona no es parte de mi vida. Toca mi vida desde algún lugar, pero no tiene ganas de sanarse. Pero ¿qué va a pasar? Yo voy a sanar en mi relación con respecto a esa persona. Voy a poder dejar de prestarle mi energía. Voy a poder sanar esa relación enfermiza que hay cuando me hace mal. Escuchar a alguien que me irrita, ¿para qué lo voy a escuchar? Digo, si estoy en una reunión y esa persona me irrita y me pone nervioso y me puedo parar y digo, disculpen, permiso, y me voy. Ahora, si no me puedo ir porque esa persona es mi jefe, el que toma las decisiones para mejor para mí, estoy. Arcángel Rafael, sana esta conversación. Arcángel Rafael, sana las intenciones de esta persona. Arcángel Rafael, sana como recibo yo lo que esta persona está diciendo. Sana mi entendimiento. Sana mi actitud. Tantas cosas podés decir. No hace falta hacer una oración larga, larga, larga, larga, larga y complicada. Ni acordarte qué día es el día del arcángel Rafael. Dios los creó para que todos los días de nuestras vidas estén en ella. Para que todos los días les pidamos ayuda y estén. Entonces, no importa si el día de Rafael es no sé qué día. Es hoy. Mira, para nosotros es hoy porque salió en nuestro programa. Para vos y para mí, el arcángel Rafael es hoy, es aquí, es ahora. Y lo fue ayer cuando recé y pedí por la sanación de las personas que estaban con problemas de salud. Y lo va a hacer mañana cuando pida por mi propia sanación o la sanación de mis seres queridos. Lo va a hacer dentro de un rato cuando esté por allí charlando con alguien querido y sienta que necesita sanar algo. Rafael es parte de tu vida, tiene que ser parte de tu vida, porque tiene la misión de sanar, tiene la misión de liberarte, tiene la misión de protegerte. Recién les decía, y no es poco, que es el protector de los matrimonios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer si nuestra relación matrimonial no está bien, o nuestra relación de pareja no está bien, estamos como estemos, no importa cuál es el punto, le pedimos al arcángel Rafael que sane nuestra relación de pareja, que proteja nuestro matrimonio, que proteja nuestra relación, que podamos encontrar la forma luminosa para el diálogo. Todo lo que sea sano hace bien. Un diálogo sano, una relación sana, todo lo que sea sano hace bien. Entonces el arcángel Rafael a tu vida le hace bien, para lo que se te ocurra. Si tenés ganas de matar al banquero porque no te atiende bien, pedile al arcángel Rafael que sane la relación que te toca en ese momento con el cajero del banco, o con tu contador, o con el abogado, o con el farmacéutico, o con el que te tiene que poner una inyección. Pedile siempre al arcángel Rafael que sane el efecto, la causa y el efecto que hay en esa situación. Aprendemos a pedirle ayuda a los ángeles así cotidianamente, nuestra vida cambia, porque todo está envuelto en esa energía divina. Todo lleva esa luz y esa fuerza. Como veíamos en el taller del sábado, la energía de los ángeles siempre es sanadora, siempre es buena. ¿Por qué no invocarlos? ¿Por qué no pedirles? ¿Por qué no ponernos en un segundo en contacto con ellos? Pensalo, que el arcángel Rafael descienda sobre vos y sobre tu hogar y sobre toda tu vida, la limpie, la sane y la purifique. Nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Lucy de Pilar y para ella viene el arcángel Rafael, mira, el que estábamos hablando en el día de hoy, y te dice: aquí estoy, la protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Vamos para Flavia, para Montehermoso, y para ella viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Mónica, el arcángel Rafael. ¿Cómo sale hoy, Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Para Mauricio, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Adrián, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Silvia de Caseros, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntariosa. Para Anabela, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Kika de Tigre, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Susi de Isidro Casanova, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de la paz. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Para Juan Alberto, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Gabriel, el arcángel Gabriel.